puedes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. El todo lo apunta, el todo lo ve, le sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Él sabe de ti, él sabe de mí, él sabe de todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Original. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve, y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe de todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Ese es el ritmo original. Déjame a verar. Santa Claus llegó a la ciudad. Él sabe de ti, él sabe de mí, él sabe de todo, nunca.